volvió a su ciudad y un grupo de familiares y amigos le brindó una emotiva bienvenida al llegar a la ciudad. Y vamos a hablar con su mamá, ¿no? Cómo vivió esos momentos y me imagino la felicidad que debe tener en estos momentos de estar nuevamente en su lugar junto a su hija, nada más y nada menos. Y estoy hablando de Belén Potros, ¿sí? Que la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Belén. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Yo muy bien. Me imagino. ¿Qué año, Belén, no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué año? Tal cual. Desde marzo arrancamos bastante movidito todo. No. Y contame un poco, ¿cuántos años tiene Juli? Juli ahora tiene 11, igual llegamos en ese momento con 10 añitos, porque ella los cumple en mayo. Así que bueno, nada, actualmente 11. 11 años. Y bueno, y contanos un poco cómo fueron estos meses realmente que cuando me imagino a una familia le dan esta noticia, es como un baldazo de agua fría realmente. Sí, de hecho la jefa de hematología, las palabras de ella fueron: vas a sentir que un caño se te cae en la cabeza, así tal cual, se me cayó como en realidad el techo en la cabeza, porque fue terrible. La palabra leucemia yo no la podía ni nombrar, y mucho menos la palabra cáncer, porque uno se asusta mucho cuando escucha esa noticia, pero bueno, la supimos sobrellevar. Juli la ha hecho muy fácil, la verdad que ella se ha manejado de una manera terriblemente positiva, porque nunca dudó de que iba a estar bien. Ella me dijo desde el principio: mamá, quédate tranquila que yo me voy a curar porque yo me quiero curar. Le puso el cuerpito a todo lo que vino después y cumplió. Acá estamos. Lo que es la positividad y la actitud, ¿no?, en una enfermedad de estas. Totalmente, sí, porque a mí se me nubló todo. ¿Viste? Cuando ya no sé, ya no podía ver, no podía escuchar, no quería saber nada tampoco, de escuchar nada ni a nadie. Estaba totalmente negada, pero no porque no confiara en mi hija, simplemente que de la noche a la mañana nos derivan, aparte nos derivaron con un diagnóstico bastante feo, porque ella acá, en el Lucio Molas, en el cual estoy totalmente orgullosa de ser de Santa Rosa y tener ese hospital, porque lo que es pediatría es un lujo, se portaron súper bien, y acá la tuvieron que derivar le hicieron una transfusión de sangre porque el cuerpito no respondía bien, no estaba bien. Tenían que estabilizarla para poder viajar 6 horas. Claro. Me imagino, ¿cómo era la vida de Juli antes de este diagnóstico? Súper activa, porque Juli tenía de lunes a sábado ocupado, porque, bueno, iba a la escuela, obviamente, de lunes a viernes, a la tarde, ya va a la escuela 74, por la tarde. Belén, ¿escuchás? Sí. Hay mucha fritura en la comunicación, ahí te vamos a volver a llamar, ¿sí? Esperanos que te vamos a volver a llamar. Ahí está, Belén Potros sigue contándonos un poco de la historia de Julia, ¿sí?, de 11 años, que estuvo estos últimos 8 meses en Buenos Aires peleando contra una leucemia. Bueno, y justamente, bueno, ahí la tenemos nuevamente al teléfono a Belén. Belén. Sí. Ahora sí. Nos decías justamente, llegamos a escuchar de que de lunes a sábado tenía mucha actividad, Juli. Sí, ella estaba haciendo, bueno, obviamente la escuela, como todo chico, de turno tarde, te decía que iba a la escuela, que va a la escuela 74, y después estaba con de lunes, jueves y viernes, danza, que va a la escuela de Michi Jolán, que ahí, bueno, iba 3 veces a la semana. Los restantes 2 días, que era martes y jueves, hacía inglés en el instituto, en el project. Sí. Y los sábados hacía catecismo y había empezado a hacer tela a la mañana. Ah, bueno, también. A pleno. ¿Cómo no va a tener esa actitud entonces de guerrera, Belén? Totalmente, porque aparte todo lo que hacía lo hacía pedido de ella, no era que yo la mandaba ni nada. Qué bueno. Belén, bueno, mi nombre es Gaby, te agradezco por esta nota. Primero que nada, mandarles un beso gigante y también a Juli, a la guerrera que bueno, seguramente está saludar, por ahí. Por favor, por favor, es lo que te iba a pedir, si estaba por ahí. Sí, hay que ver. Hola. Hola, hola Juli. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás contenta, me imagino? ¿Te sorprendió el recibimiento de ayer? ¿Ayer fue que llegaste? Sí. ¿Y cómo fue el recibimiento? ¿Te esperabas un recibimiento así? La verdad, no. ¡Qué lindo! Qué lindo. Con batucada, globos y remeras también te recibieron, Juli. Sí. Qué lindo. Así que te gusta bailar. Te gusta porque, y, sí, y el cosas arte, así. Claro, y el arte en su sí. Totalidad. Sí, bailo desde los 2 años, básicamente, así que... ¡Qué lindo! ¿Y qué te gusta bailar? Danza clásica hago. ¡Ah, bueno! Toma mate. Bueno, y estudiar inglés también, por lo que escuchaba ahí de tu mami. Sí, eso lo voy a poder retomar, porque sí. No tengo que correr ni nada, así que... Y me imagino, bueno. Pero bueno, esto viste que es cuestión de tiempo, ya después vas a poder retornar a todo, olvídate. Y así tenés alguna bailarina que digas, quiero ser como ella cuando sea grande. Todavía no llego a eso, todavía. Pero sí. Seguramente en un futuro tenga una bailarina preferida. Muy bien. ¿Y qué música escuchás? Contame un poco. De todo un poco. No tengo un estilo de música. Vos sabés que nosotros, yo tengo una nena de 3 años y justamente le gusta ver bailarines, así que bailan música desde Baby Shark hasta Jennifer López o G Balvin, que hace muchas coreografías y baila a la par. ¿Vos también te gusta ver eso? Sí, antes bailaba también, hacía las coreografías que mostraban y todo. Me gusta bastante. Juli, ¿ya viste a tus amiguitos? Sí. Uy, y que los extrañabas mucho, me imagino. Hola, hola. Se cortó, justo, se nos cortó, justo que estábamos hablando con Julia. Le contamos a la gente, bueno, ahora lo va a contar su mamá seguramente, que va a tener que seguir viajando a Buenos Aires, sí. ¿No? Periódicamente, para realizarse controles y demás, pero ya son controles. Claro. Lo peor sí, ya pasó. Ya pasó, tal cual. Eso es lo lindo, ¿no? Lo que son los chicos... y lo que es cuando tienen, siempre se dice que los niños tienen como inmunidad, viste, el cuerpo como más resiliencia, uh-huh. ¿No? A determinadas cuestiones. Y esto es un ejemplo, ¿no? De eso. Sí, ¿con quién estamos? ¿Con Juli o con la mamá? ¿Con Juli? Sí. Se nos cortó, ahí Juli. Y justo te decía que, ¿qué te dijeron tus amigos? Me esperaron toda la escuela me esperó fuera de la escuela. Qué bueno. En realidad. Sí. Pero fue re lindo verlos a todos, porque encima no los había visto desde la cuarentena. Claro. Así que no, fue un gran reencuentro. Qué lindo. Juli, tuviste una hermanita también. Sí, una hermanita. ¿Cómo se llama? Rosa Aurora. Mirá, ¿elegiste vos el nombre o no? Aurora lo elegí yo y Roja lo eligió el papá. Ah, mirá vos. ¿Y Aurora por qué? Porque yo, como segundo nombre, también tengo... yo soy Julia Sofía, uh-huh. Y es el nombre de una princesa. Claro. Sí. Y Aurora también es el nombre de una princesa. Ah, de la Bella Durmiente, ¿no, Juli? Sí. ¿Puede ser? Sí. Mirá qué lindo. Qué lindo. Juli, y bueno, me imagino, y ¿tenés algún amigo, amiguitos, así más que vos digas, son los más, y la verdad que los recontra extrañaba? Tengo un mejor amigo, que es hijo de una amiga de mi mamá, que desde chiquitos nos conocimos, básicamente sí. Bebés. Uh-huh. Así que a él fue el que más extrañé. Y me imagino, ¿cómo se llama? Lautaro. Lautaro, qué lindo, qué lindo. Y Juli, contame. Y también extrañé mucho a mi primo Santiago. Sí. Porque tengo primitos, pero o son más grandes o son más chicos. Y él es el único que es de mi edad. Claro. Juli, ¿y Rosa Aurora es la única hermana o tenés otros hermanos? Es la única. Ah, mirá. Y ahora también a cuidarla a ella, ¿o no? Sí. A pleno. Vas a, mirá qué hermana que se ganó, ¿eh? Una guerrera, mirá, a bancarse todo, porque ahora se viene, ¿viste? Va a tener la baba por vos también, te digo, ¿eh? Juli, y contame ahora, ¿qué expectativa tenés ahora desde que llegaste a tu casa? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que más ganas tenías de hacer? Ahora, por estos días, voy a ver a todos los que pueda ver. Olvídate. Total. Esa es mi meta por ahora. Muy bien, y sí, por supuesto. Obviamente con precauciones, como los médicos me pidieron, pero siempre con barbijo, todo. Che, ¿y pegaste buena onda con algún médico allá? No sé si llevarme muy bien con los médicos. No. Pero cuando estuve muy enojada también los he tratado muy mal. Sí. Pero cosas que pasan. Y sí, seguro. Totalmente, súper entendible. Seguro que sí, porque viste que siempre hay alguno que te cae mejor que otro, ¿viste? Sí. Pegás buena onda, decís, púchalo. Mamá, sí. Nos cae muy bien un médico, Sergio Mondizo, yo. Uh-huh. Mira. ¿Y por qué te caía bien? Contame. Porque es muy atento, de hecho, él está todo de vacaciones y sigue preguntando por nosotras, todo. Y esos detalles se valoran y mucho. Ya lo creo. Juli, mucho éxito para terminar este año. A tratar de ver, como os dijiste, a todos los que más puedas y a juntar energías, muchas energías, para poder volver al ruedo como venías, ¿no? Con tantas actividades, que se nota que las disfrutabas muchísimo. Mamá me dijo que no, ya no tantas actividades porque me podía cansar y no quería que me canse como antes. Sí. Pero bueno, alguna actividad voy a retomar. Por supuesto. Olvídate. Con esa actitud, olvídate. Aunque sea de a poquito, después irás retomando todo. Ya está, no pasa nada. Seguro. Juli, ¿y qué es tu mamá para vos? No sé. Me imagino que un re gamba, ¿o no? Esa mamá, ¿o no? Sí, estuvo desde el comienzo, de hecho yo no podía viajar en realidad, porque tenía un embarazo de riesgo, pero se fue igual. Mira, eso vale mucho. ¿Y le haces renegar mucho, mamá? No, ahora no. Tranqui, ahora. Ahora... Sí. Ahora hay que portarse bien. Claro, y aparte está Rosa también, así que un dúo ahí para estar tranquilo. Explosivo, olvidate. Ponele, ¿o no, Juli? Juli, bueno, muchísimas gracias. ¿Está tu mamá por ahí? A ver, pasánosla, que así seguimos charlando también con ella. Bueno. Un abrazo enorme. Te mandamos un besote, gracias, Juli. Gracias por todo. A vos. Belén. Hola. Qué hija, que tenés ahí, Quedó claro que quiere volver con todas las actividades. ¿Qué querés que te diga? Sí, lo que pasa es que, bueno, era un montón y ahora necesito que se relaje un poco. Claro, sí, tal cual. Belén, ¿dónde llevaron a cabo los tratamientos allá en Buenos Aires? Conseguimos cama en el Casacuna, ex Casacuna, que es hoy Pedro Elizalde. Y bueno, como te decía, hubo muchos médicos que se han involucrado de lleno con ella, pero en especial Sergio Maurí, que es lo más, porque realmente fue como un sostén para nosotras dos estando tan lejos, y yo estando acostumbrada a estar muy encima de mi familia, así que él para mí como fue muy importante en el tratamiento. Qué lindo. Bueno, y ahí le preguntaba a Juli, sumado la llegada de Rosa también. De Rosita, sí, mi vida. Tenía un embarazo bastante complicado, de hecho no me dejaban viajar. Por supuesto me fui igual, Y gracias a Dios salió todo bien, porque yo estaba con trabajo de parto a los 7 meses y llegué a Buenos Aires y me curé. Nunca más, o sea, nació a término. Sí. Es hermosa la gorda, súper sana, así que bueno, salió todo bien. Qué lindo, Belén. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue todo esto? Porque me imagino que van a tener que realizar algunos viajes a Buenos Aires, pero ya, nada, desde otra perspectiva. Sí, no, ya por lo menos lo que es pinchazos y lo que es quimio, ya no tiene más quimio, solamente está con quimio oral. Pero las intravenosas, por suerte no, que serán bastante invasivas, claro. Bastante. Sí, tiene que tener punciones. Nosotros nos toca viajar por el momento hasta febrero cada 15 días. Bien. Mirá, es una movilita importante. Sí. Que un riesgo que decidimos también tomar nosotros porque queríamos venirnos y estábamos en condiciones, era como para qué nos quedamos más tiempo allá. Así que bueno, decidimos volver y tomar esa responsabilidad de viajar cada 15 días. Ella le toca hacerse punciones lumbares para pasar líquido a la médula. Uh-huh. Y después en febrero ya nos va a tocar ir a las consultas cada 3 meses, todo el año, y después ya son cada 6 meses. O sea, una vez al año como estaría alguien normalmente, una rutina, digamos, control de rutina. Sí. Qué bueno, Belén. Y acá también los recibieron los abuelos, también vi que estaba el rincón de todos. ¿Lo conocías a Sergio Manassi? Sí, no, sí, aparte yo antes de que Juli tuviera le diagnosticaran leucemia, yo conocí el caso de Francesca. Y como que me había remetido en eso, mi vida estaba re involucrada con Francesca, así que cuando pasó todo esto fue como, bueno, Francesca salió, así que va a estar todo bien, nosotros también, así que nada, lo recontra conozco, lo seguía hacía rato, y esa Francesca para mí fue como un ejemplo a seguir, así que me dio fuerzas, digamos. Ya lo creo. Sí. Belén, muchísima suerte, éxitos. Que terminen bien este año, que la verdad que comenzó para Triqui, pero no importa, porque la verdad que lo que después de todo ese camino recorrido, lo que queda es realmente nada más y nada menos que el triunfo de haber vencido esta enfermedad por parte de tu hija y la llegada de otra, nada más y nada menos también, que no hay nada más lindo que la llegada de un hijo que genera un cambio de energía total, así que... Totalmente, queda, vida. Sí, vida. Sí. Tal cual, vida, nada más y nada menos. Así que un fin de año como para terminarlo, ¿qué comienzo y podemos decir ahora qué cierre del 2021 para vos también, como mamá, que también, ¿no? El estar ahí al lado, en la situación, ¿no? De embarazo, que uno está más hormonal, más sensible, pero totalmente, y realmente lo que más agradezco al compañero de lujo que tengo, porque mi pareja se llama Sergio también, sí. Que ha sido muy importante en esto porque me ha tenido que bancar en todas y solamente nosotros sabremos por lo que nos tocó pasar, así que también estoy muy, muy agradecida con él. Ya lo creo. Belén, muchísimas gracias. Para lo que necesiten, la radio municipal está ahí al servicio. Les mandamos un saludo enorme a gracias. Julia, a la familia ahí, y bueno, y a Rosita que está ahí extendiendo seguramente sus brazos ahí para acompañarlas también en esto. Así que un abrazo grande. Bueno, gracias igualmente. Un abrazo. Adiós.